Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces nos suele suceder que ante los reveses de la vida nos enojamos, rebelamos. Pero ahora, por medio de este cuento, vamos a ver que eso no nos ayuda demasiado. Dicen que un discípulo fue en busca de su maestro a su lecho de muerte para recibir sus últimas enseñanzas y mensajes. Después de agradecerle por todo lo que le había dado a lo largo de los años, el discípulo rogó al maestro que le dijera si tenía todavía algún secreto que pudiera ayudarlo a ser feliz. El maestro fijó sus ojos en él y lo invitó a que se acercara y le mirara la boca. ¿Ves mi lengua?, le preguntó. Sí, la veo, respondió el discípulo. Tengo todavía dientes, siguió preguntando el maestro. No los veo. Bien, prosiguió el maestro. ¿Sabes por qué se han caído los dientes y no la lengua? El joven, un tanto confuso, respondió: Supongo que la vejez y el paso de los años han causado la caída de los dientes. No, concluyó el maestro. Los dientes se han caído porque son duros y rígidos, y la lengua sigue ahí porque es flexible y ha sabido adaptarse. Ahora ya sabes todo lo que vale la pena saber. No tengo más que enseñarte. Esta es una leyenda árabe y nos muestra que la vida tiene una mezcla de cosas agradables para disfrutar y otras que nos hacen sufrir. Este dolor es un verdadero misterio que tenemos que aceptar con serenidad. Ante su llegada nos preguntamos por qué, buscamos explicaciones, tenemos distintos sentimientos. Lo cierto es que a todos nos llega en algún momento. Cuando lo resistimos con rigidez y nos rebelamos, empeoramos todo y estamos lejos de mejorar las cosas. En cambio, cuando lo aceptamos con libertad interior, podemos crecer en las virtudes para seguir adelante. Es necesario pedir a Jesús valor para mejorar las cosas que podemos, serenidad para aceptar lo que no se puede cambiar y sabiduría para discernir la diferencia, pero nunca rebelarnos. Dice Jacques Philippe, hay que darse cuenta de una cosa. Cuando experimentamos un sufrimiento, lo que más daño nos hace no es tanto este como su rechazo, porque entonces al propio dolor le añadimos otro tormento, el de nuestra oposición, nuestra rebelión, nuestro resentimiento y la inquietud que provoca en nosotros. La tensa resistencia que genera en nuestro interior y la no aceptación del sufrimiento hacen que éste aumente, mientras que cuando estamos dispuestos a aceptarlo, se vuelve de golpe menos doloroso. Un sufrimiento sereno deja de ser un sufrimiento, decía el cura de Ars. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.